Seguimos compartiendo la mañana de sábado, de vuelta en una radio Muchas Voces. Son las 11:36 de la mañana. Le mandamos un abrazo fuerte a Pachi, que nos escucha desde el Faldeo tomando mate, que nos manda un abrazo para usted, señor Carlos, y para mí. Así que le mandamos un abrazo enorme a la señora Pachi Franco. Y bueno, no estamos solos en el estudio, ¿no es cierto, señor? No. ¿Diste las vías de comunicación? Las doy yo. Se las repito, como no. Nos pueden llamar, mandar mensajes al 570-333-03548, 15-570-333 o al 482-103. Sí, quería que repita las vías. No sé si estoy acoplando con algún micrófono, fíjate, Rena. Sí. Porque tenemos una visita muy importante aquí en el estudio y que va a tomar trascendencia en los próximos días son 20 días, 30 días que faltan para las elecciones a intendente en nuestra localidad. Está aquí frente a mí, está Juan José Nieto, conocido como a veces como el Pichu Nieto, un apodo que ¿te gusta o no te gusta? Sí, la verdad que sí. Buenos días, Carlos, para vos y para toda la audiencia. Es un apodo, lo tengo de chico, así que sí. ¿Por qué te pusieron Pichu? Y la verdad que no sé. No sabes. Esas cosas que quedan, ¿no? Y trascienden. Sí, quedan. Viste que de golpe te queda toda la vida, qué sé yo. Y no sabes por qué. Bueno, Horacio Ruiz estuvo recién antes que vos hace un rato, ¿no? Y le digo, ¿por qué te dicen negro? Y me dice, está lo mismo, me dijo, no sé. No, bueno, está a simple vista, eso es así. Bueno, Pichu, mañana elecciones internas dentro de la Unión Cívica Radical de Capilla del Monte y en diciembre, el día 13, o 3, 3 de diciembre. 3 de diciembre. Elecciones para ocupar el cargo que dejó vacante en su huida el señor Gustavo Cés. ¿Te vas a presentar? Sí, la verdad que bueno, en realidad este es el primer medio que salgo al aire confirmando esta posición. Hemos estado pensando durante todo este tiempo la posibilidad de participar o no de esta elección. Y bueno, nosotros hemos tenido realmente una responsabilidad en la elección que fue en el año 2015, en la cual salimos como una tercera fuerza. Bueno, sumado a eso, muchos vecinos y amigos que se llegaron en busca de una propuesta diferente, realmente, porque se iba a dar la pelea entre dos estructuras, que es el espacio Cambiemos y el espacio de Unión por Córdoba. Y bueno, y en esa falta de conformidad de mucha gente, fueron a plantear con mucha razón y a buscar que nos hagamos responsables y nos presentemos. Realmente, y en ese sentido, tomamos el desafío de participar, porque creemos que también tenemos la obligación de presentar otra propuesta. Ahí, o sea, apareció un tercero en discordia, digamos. Un tercero que siempre estuvo en discordia, en realidad, porque en realidad, en el caso mío, en diferentes espacios, hemos estado siempre participando, es la tercera elección esta. Sí. Que participamos con una opción, planteando una opción diferente dentro de los dos espacios tradicionales que hay siempre en Capilla del Monte. Claro. Y si esta presentación para el día 3 de diciembre, ¿qué es lo que llevas? O sea, ¿qué propuesta estás llevando? ¿Qué es lo que has elaborado? O sea, ¿está el programa del vecinalismo independiente? ¿Hay modificaciones? ¿Hay mejoras? ¿Hay tachaduras? ¿Qué es lo que llevas, Pichu? No, nosotros seguimos debatiendo los mismos temas del vecinalismo, que son los mismos ejes, que tienen que ver con otra forma de ver la política, en realidad, como la vemos nosotros, y como la hemos planteado estos dos años que me tocó en la función legislativa, casi dos años. Sí, casi dos años. ¿No? Casi dos años. Claro. De entrar en una discusión, de proponer, de generar legislación, de debatir, de pedir informes, con otra mirada. Y lo bueno, ¿sabes cuál es lo bueno de esto? Sí. Que hay muchas cosas que las han tomado hoy por hoy el oficialismo. Entonces, sí. Bueno, creo que el espacio nuestro en esa mesa de debate fue bueno. Sí. Está bien. ¿Vas a trabajar algún tipo de alianza en tu presentación? ¿Vas solo como uno Unidad Vecinal, ¿cómo es la historia práctica política? No, nosotros en realidad hemos conversado con algunos de los espacios proponiendo esta mesa amplia de participación, de debate, porque hay algunos espacios que coincidimos. Sí. Otros que no, claro. Y en otros que no. Pero bueno, el tema de alianzas todavía no se ha confirmado nada, porque también hay un vencimiento para presentar alianzas. Sí. Pero de todos modos estamos abiertos a seguir hablando con vecinos, porque creemos que hoy por hoy la mayor... A ver, el electorado tiene un mayor desconformidad que estar conforme con los que están gobernando, ¿no? Creemos que la mayoría que hay en todos los otros espacios, la mayoría de electores, dan a un número superior, ¿no?, que lo que están gobernando. O sea que más de 2.000 personas están... A ver, me retrotraigo de nuevo. Sí. El espacio Cambiemos ganó con 2.050 votos, ¿no? Sí, que le ganó a Rodríguez por 60 votos. Claro. Sí. Bueno, Unión por Córdoba, sumado a los votos del vecinalismo, sumado a los votos de el Frente para la Victoria, sumado a los votos del PSOL. Bueno, hay mucha gente que quedó realmente desconforme con esta... Y por eso también, bueno, fue una de las posibilidades que se cayó el gobierno de CES también, ¿no? No tenía un sustento realmente de... No tenía un respaldo político en la población, digamos, no tenía un acompañamiento por parte de su propio partido difuso, como le ha pasado a la Unión Cívica Radical en todo el país prácticamente, el hecho de estar licuada por el PRO. Y entonces, claro, el hombre estaba ahí en agua de borraja, no sabía para dónde participar, para dónde patear. Claro, y bueno, y en ese sentido nosotros creemos que hay muchas posibilidades de seguir construyendo a través del diálogo y de la participación. Uh-huh. Así que por eso te digo, el espacio nuestro es el vecinalismo independiente, pero estamos abiertos a seguir construyendo y seguir debatiendo en esto. Claro, o sea, están, digamos, son permeables a cualquier tipo de acercamiento o de propuesta de unidad que se pueda realizar. ¿Así venga de la izquierda, Pichu? Sí, sí, porque el espacio es un espacio vecinal. Y dentro de este espacio, la verdad es que nos hemos encontrado localmente discutiendo y coincidiendo en un montón de cosas. Sí. Para arriba, bueno, hay un poco más, creo que hay un poco más de discusión para lo que es el tema nacional y provincial, pero local coincidimos en muchos puntos, creo que hay muchos puntos, y realmente diferentes espacios tienen muchísimos condimentos que le sirven también a la población de Capilla del Monte. Creemos que Capilla del Monte ya es una comunidad tiene mucha diversidad de gente y realmente con muchos pensamientos, ¿no? Entonces, en una mirada amplia es uh-huh. donde vos podés construir. Digamos, como que la unidad vecinal abre la puerta a la posibilidad de que confluyan distintos sectores, diferentes sectores, diferentes miradas, y que tengan una afinidad en la propuesta, digamos. Seguro. Esa sería la idea. Seguro. Bueno, Pichu, decime algo, si vos, por ejemplo, hemos planteado el tema político, el panorama político de tu movimiento, ¿qué visión tenés? Porque yo creo que cuando uno sale a la cancha, sale a ganar, esa es mi idea, ¿no? Si vos asumís la intendencia, lo va a ocurrir por un periodo corto, por 2 años, por supuesto que vas a tener posibilidad de reelección, pero ¿en qué te enfocarías vos? ¿Cuál sería para vos tu objetivo principal? Es decir, yo voy en estos 2 años voy a hacer esto y lo voy a dejar en el 2019 terminado. Bueno, yo creo que hay muchísimo para hacer, ¿no? Yo creo que esa pregunta, bueno, son 2 años de gestión, pero bueno, hay para mí nuestros ejes siempre van articulados, ¿no? Creo que todo tiene que ver con todo. Creo que no podemos ser un centro turístico por excelencia si tenemos un basural a cielo abierto, donde se sigue quemando basura. No podemos ser un centro turístico por excelencia si no tenemos el tema de la salud resuelto. No podemos ser un centro turístico por excelencia si no tenemos la seguridad, ¿no?, de nuestros vecinos. No podemos tener una vida social con las instituciones si no tenemos garantizado un montón de derechos. Entonces hay mucho para hacer, pero yo creo que nosotros tenemos otra mirada. Creo que se puede hacer, ¿no?, con el diálogo, con el trabajo en conjunto, con la participación ciudadana. Hay muchas formas de implementar políticas públicas de gobierno que tienen que ver con esto, ¿no?, con la participación y con el diálogo, con la apertura. Uh-huh. Que creo que, a diferencia de otras localidades, Capilla del Monte tiene un valor agregado en participación y en voluntades también, ¿no? Yo por ahí escucho debates, discusiones, ¿no? De diferentes sectores, ¿no? Y digo, che, qué lástima, porque esta gente realmente tiene ganas de armar. De hacer cosas, claro, sí. Y por ahí algún dirigente o algún gobernante o algún secretario, no, porque a lo mejor tienen una afinidad política o una definición hacia algún sector, los neutralizamos. Y realmente yo creo que la gente que quiere trabajar por el pueblo, tenemos que abrirle la puerta, y hacerlos participar, porque todos queremos lo mismo en realidad. Claro. Pichu, ¿tendrías, aceptarías o tomarías como metodología el de trabajo para organizar la MUNI el presupuesto participativo? Sí, claro que sí. Sí, es una de las cosas que veníamos debatiendo desde el partido del PSOL. Sí. Creo que el presupuesto participativo te ayuda no solamente a distribuir el presupuesto, sino a destinarlo realmente a donde tiene que ir, ¿no? Que cada centro vecinal lo pueda interpretar y lo pueda debatir, ¿no? En un consejo de con el consejo deliberante, ¿no? Entrar a definir ahí a dónde va a ir el presupuesto. Yo creo que es fundamental esa forma de gobierno. Sí. Además hay una cuestión, ¿no? Permite el mayor acercamiento y la mayor participación del ciudadano, ¿no? Hacia las esferas de poder, hacia el gobierno. Seguro. Lo que pasa es que antes de eso creo que hay que trabajar fuertemente con las instituciones que realmente estos últimos años han sido realmente desarmadas, ¿no? Por la falta de espacio, ¿no? De realmente en vez de haber una apertura desde el gobierno, se han ido desgastando y hemos logrado esto, ¿no? Que la gente no se reúna y no se junte. Yo creo que si la gente se pudiera reunir, tuviera una colaboración desde el Ejecutivo, en esto lo más difícil es son los papeles, ¿no? Lo que es balances para las organizaciones sociales, sí. ¿No? Todo eso, bueno, yo creo que debe haber un apoyo desde el Estado para que se puedan regularizar y tener su número de personalidad jurídica. Y después, bueno, empezar a remontar todas las sedes, ¿no? Porque en un momento hubo, y yo creo que Capilla del Monte tiene para moverse, es una ciudad que ya está grande, y en cada barrio tenés muchísima diversidad, no solo deportiva y cultural, sino de participación. Entonces, bueno, a través de que surjan los centros vecinales y que surja la cultura y el deporte, van a surgir los presupuestos y va a ser el presupuesto participativo quien va a ayudar a que cada barrio se ponga mejor y que cada presupuesto vaya destinado a donde tiene que ir, donde vamos a estar realmente trabajando con las necesidades reales del barrio, ¿no? Claro, claro. O sea, que sea el vecino realmente que te diga, mira, necesito una gorra, no una bufanda, qué sé yo. Por ejemplo. Claro, por decirte, por el barrio del zapato y necesita cloaca, el barrio del zapato. Claro. Antes que el asfalto necesitamos las cloacas. Entonces, bueno, yo creo que en eso el presupuesto participativo es fundamental, una forma de gobierno realmente muy buena. ¿Cómo ves y cómo encararías el tema de salud? Que yo personalmente pienso que es un tema bisagra en Capilla del Monte. Yo creo que el que resuelve el problema de la salud, el desamparo de, sobre todo de la gente mayor que hay en nuestra localidad y de los niños, es grande, es muy alta. ¿Cómo pensás encarar esa problemática, Pichu? Bueno, nosotros en diferentes propuestas de gobierno hemos planteado siempre lo mismo, ¿no? Creemos que Capilla del Monte es una ciudad que todavía se puede acomodar el tema de la salud. De hecho, hoy por hoy están el convenio que se firmó el jueves con la empresa Bermúdez. Es algo que nosotros venimos planteando hace un año, Carlos, realmente. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos una cápita que se pagaba por los traslados, ¿no? Que eran los traslados. Y que era la misma cápita que pagaba la falda y casi la misma que pagaba la cumbre. Con la diferencia que la cumbre tenía las bases de las unidades en la cumbre. La ecuación es simple y es lógica. Nosotros lo que planteamos, el espacio nuestro, el vecinalismo planteó que por esa plata que se pagaba, ¿por qué no teníamos la base acá, en Capilla del Monte? Sí. En ese debate, bueno, estaba en ese momento la que es actual intendenta interina, María Gabriela Negri, y gracias a Dios lo interpretó y lo pusieron en funcionamiento. Por eso te digo que a veces el debate que planteamos y las cosas no fueron realmente disparadas, ¿no? Ni con un pensamiento realmente sin fundamento, sino que realmente usando una lógica. Nosotros claro. Creemos también que hay que abordar el tema del seguro de salud, ¿no? La salud sabemos que es un tema solidario, ¿no? Que a veces tenemos en Capilla del Monte servicios de emergencia que terminan haciendo el papel de un taxi, ¿no? ¿Por qué? Porque levantan en cualquier lugar y lo llevan al hospital, ¿no? Entonces nosotros lo hemos planteado en diferentes campañas que para nosotros sería mejor plantear un seguro de salud, que la gente pague un seguro de salud, el que pueda, y el que no se inscribe en una nómina de desarrollo social. ¿Qué acción social iría a ver la veracidad o no de, del caso, de, ¿no? Del caso. Claro. Pero te doy un ejemplo. Sí, en los hoteles o establecimientos de alojamiento, sí, se paga el servicio de emergencia. Yo cuando administraba un hotel, pagaba, sí, creo que 700 pesos un servicio de emergencia, ¿no? ¿Qué hacía el servicio de emergencia? Estabilizaba y lo llevaba al hospital. Si había una sutura, o sea que el problema lo tenía el hospital. Si de repente, con la cantidad de alojamientos que tenemos nosotros, la cantidad de comercios que tenemos, ¿no?, planteamos un seguro de salud que tendría que ir escalonado, ¿no?, por cantidad de plazas, por rubro de comercio, ¿no?, que no es lo mismo un hotel que tiene 40 pasajeros que una confitería que tiene 6 meses. Sí. Claro, ¿no? Y ese seguro de salud iría para el hospital y eso nos daría la posibilidad de sostener las ambulancias, los paramédicos y, bueno, y todos los insumos que necesitamos. Que realmente, ¿cómo hacen las empresas privadas? Se sostienen desde una cuota. Claro. Esa es nuestra mirada. Para nosotros lo vemos mucho más sencillo. Equipar una ambulancia, comprar una ambulancia. Estamos hablando de una inversión también, ¿no? Yo le planteaba al doctor Buffoni la necesidad de comprarla. El doctor también me planteó todos los costos, que es lógico. Y la verdad que, como él planteaba, tener una ambulancia de repuesto, se rompe esta y viene otra, bueno, eso está bueno. Pero bueno, empezar a trabajar desde ese sistema de salud con el bono y empezar a generar también los recuperos de las obras sociales, que ahora lo hemos visto con los números, de lo que se recuperaba entre 8.000 y 10.000 pesos y ahora se está recuperando entre 120.000 pesos. Sí. Bueno, hay un número importante, o sea que la función administrativa del hospital es fundamental. Fundamental la facturación también. Claro, claro. Vos sabés que en Capilla del Monte hay un problema para la gente mayor, para el jubilado, para la gente del PAMI, que es muy seria, que ese tema que si un jubilado tiene que realizarse un determinado estudio, tiene que ir al Hospital de la Falda, ¿no? Entonces, eso le acarrea a un... Imagínate vos, una señora de 80, yo lo he visto yo, 82 años, con un trípode subiendo al ómnibus y bajando en la falda y caminando hasta el Hospital de la Falda. Una cosa aberrante desde todo punto de vista. Entonces, bueno, yo intenté hablar con el PAMI, bueno, hablé con el hospital, a ver si se pueden poner de acuerdo, de conciliar de alguna manera. Hubo muchos acercamientos e intentos de acuerdo entre el hospital de Capilla y el PAMI. ¿Eso lo tenés contemplado y cuál es tu mirada al respecto, Pichu? No, pienso lo mismo. Pienso que realmente hay que llegar a conseguir la cápita del PAMI, porque no solo que lo va a beneficiar al vecino que no se tenga que ir a la falda, sino también que la municipalidad del hospital va a tener un ingreso, extra. Ingreso importante para poder dar todas estas prestaciones. Yo creo que en eso hay que sentarse a negociar, a exigir, a tratar de hacer todas las gestiones políticas para que el PAMI pueda bajar la cápita al hospital municipal. Eso sería lo lógico. Lo que pasa es que, bueno, algunos... Realmente esto tiene un fondo político también, porque a veces el PAMI lo bajan a diferentes clínicas o privados, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que hacer todas las gestiones necesarias para poder tener la cápita del PAMI en Capilla del Monte y que el hospital pueda tener ese presupuesto también. O sea que, en definitiva, es un beneficio doble, digamos, para el enfermo, por decirlo de alguna manera, y el hospital, porque el hospital empezaría a resurgir a medida que perciba la cápita del PAMI, porque no son monedas. ¿Eh? No, es un dinero importante. Sí, sí, sí, sí. Muy bien, Pichu, en cuanto a otros temas que estés manejando, otras cosas que estés barajando desde el vecinalismo para esta próxima elección. Bueno, nosotros en realidad hacemos mucho hincapié en lo que es el Capilla Vive Mejor, ¿no? Creemos que la salud, el deporte, el turismo son ejes fundamentales, ¿no? Por eso te digo que nuestros ejes son realmente van articulados uno con el otro. ¿Por qué? Porque nosotros, como te digo, ¿no?, con el tema del basural hay que tomar una decisión política importante, ya dejar de quemar la basura, ya entrar a diferenciar bien la basura, hacer una fuerte inversión, generar un buen proyecto para ampliar esa planta de reciclados, ¿no? Creo que Capilla del Monte, realmente por el destino que es y por todo lo que tiene y por lo que se merece también los vecinos, ¿no? Porque ya estamos hablando de salud. Sí. Ahí se mezcla el turismo con la salud y la vida humana y un montón de cosas. Ya no podemos seguir así en este proceso. Entonces, creo que hay antecedentes como en La Para, en el Federal, en Entre Ríos. Hay muchos lugares, en Trenquelauquen, que han logrado tener basura cero, pero bueno, eso va abordado con un proyecto, ¿no? Tiene que ir desde la educación, ¿no? Desde una currícula educativa, desde que los niños nos empiecen a concientizar, ¿no? Desde que baje en cada organización social y en cada club una línea, ¿no? Que la podamos hablar todos y que la entendamos, ¿no? Que tenemos que separar la basura, que tenemos que diferenciarla, que tenemos que reciclar, que tenemos que colaborar, que no podemos tirar en un cesto cualquier tipo de basura, que tenemos que tener los cestos también. Claro, no. Hay que proveer bolsitas, aquello, Jardino proveía bolsitas, o vendía bolsitas y a fin de año te regalaba una bolsa de compost. Tenemos que informar también qué día se saca la basura, qué día se saca lo orgánico. Yo creo que no son cosas, digamos, disparadas lo que uno dice, ¿no? Sino a veces tratar de usar y tomar el ejemplo de los que tenemos cerca. Como te digo, el Parque Ecológico de La Para es un lujo lo que están haciendo. Y estamos acá en La Para, 180, 200 kilómetros. Bueno, Jardino también, ¿eh? Bueno, Jardino, pero hace 15 años que vienen haciendo eso. Entonces, hay cosas que realmente hay que tomar la decisión y entrar a legislar un proyecto, ¿no? Porque después cambia el color político, claro. Y tiran toda la basura de lo que fue un proyecto. Que se hizo antes. Y la gente, como te digo, Capilla del Monte tenía vecinos reciclando, tenía un montón de organizaciones que realmente lo hacían con mucha voluntad y muy bien. Pero a veces si no tenés el empuje desde los que gobiernan y no le brindás las herramientas, lo estás mandando a una guerra con unos alfileres, ¿no? Claro. Teníamos, yo me acuerdo y creo que todavía lo sigue haciendo, un gran trabajo de Judith, ¿no? Judith, desde aquellos años. Aquellos años, un excelente trabajo. La verdad que en la planta recicladora es algo que parió ella, digamos, ¿no es cierto? Así que, pero también ha luchado muchísimo por falta de apoyo. Renata, ¿tenemos algo para el Pichu por parte de la gente? Sí, tenemos una consulta. A ver. Sí, dice, ¿qué espacios se acercaron? ¿Desde la izquierda va a haber acompañamiento? ¿Desde el peronismo actual esperan recibir muchos votos? Nosotros en realidad esperamos que nos acompañe el vecino de Capilla del Monte de diferentes espacios. Con la izquierda no hemos dialogado todavía, y con el peronismo tampoco, no, realmente no hemos dialogado. Bien, yo creo que un poco, sí, lo habíamos hablado en un momento. No sé cómo ha quedado la relación con esa fracción del vecinalismo que quedó en el camino, o que se fueron, o que vos te fuiste. Eso no quedó nunca claro. Me gustaría para que... yo siempre pienso eso, ¿no? Que para saber poder llegar a la verdad hay que hablar con el protagonista. Vos fuiste protagonista de esos hechos y te has erigido en este momento en candidato del vecinalismo independiente. ¿Cómo...? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaste hasta acá? Bueno, esto tiene toda una historia, claro. En realidad, bueno, yo asumí el por un acuerdo que hicimos con el candidato, que era Gustavo, ¿no? Gustavo y Figueroa, claro. No podía ir otro Gustavo. Que es algo que realmente nosotros lo quisimos impulsar desde el Partido Solidario, ¿no? Que era que el candidato no sea el que asume, ¿no? En la banca. En el caso, cuando yo fui candidato por el Partido Solidario, bueno, yo cumplí con mi compromiso y asumió Omar en representación del partido, y bueno, yo me quedé a un lado de todo lo que fue el espacio. Estaba pactado de antes, digamos, estaba hablado de antes. Sí, eso era algo y lo había mucho público. Con el Partido Vecinalista había mucho lo mismo. Gustavo era el candidato y si no ganábamos, asumía yo como concejal. Eso era lo pactado. El primer año legislativo... Realmente, y en esto soy sincero, la técnica legislativa parece simple, pero tiene sus trampitas también, ¿no? Más siendo una minoría de los tres espacios, ¿no? Claro. Bueno, nos llevó a muchos encuentros y desencuentros, ¿no? Dentro de esa banca, dentro del cuerpo legislativo, en el cual el primer año de CDG nos llevó puesto a todos. No sé si alguno recuerda, era... Y los cuatro concejales que están del oficialismo levantaban la mano a lo que sea, a los aumentos, a derogación de ordenanzas, a vetos. Era, realmente te costaba mucho hacerlo entender. Y para mí realmente fue un año muy difícil en todos los aspectos, ¿no? Solamente en lo legislativo, y más allá sumado a mis problemas personales, económicos y demás, que fue un año de mucho cambio, ¿no? Como dice la palabra. Así que bueno, fue un año muy duro. El segundo año, bueno... parte de algunos de los miembros del espacio, no estuvieron muy conformes con mi con gestión. Mi desempeño. Sí. Bueno, en los cuales se llamó a un diálogo y demás, ¿no? El problema subsiste en el segundo año, cuando se asume y se elige el presidente el presidente del Consejo Deliberante, ¿no? Uh-huh. Realmente claro. Claro, que estaba o Juárez o Negri. Y bueno, hubo una postura de alguno de los miembros del vecinalismo de no elegir a ninguno de los dos, sino autopostularme. Que a mí me parece una situación ridícula realmente, porque sabía que nada. Que no tenía chance. No tenía chance, obvio. Así que bueno, el voto a la presidenta María Gabriela Negri hizo que varios miembros, no varios, tres en realidad, estén en desconformidad con mi desempeño del segundo año. En los cuales, bueno, se llamó a varias reuniones en las cuales hablábamos y demás. Y yo particularmente les pedí, ¿no? Un tiempo, ¿no? Porque muchos, esos tres me pidieron que me fuera del espacio, que me tenía sí. que ir, que me tenía que hacer un paso a un lado. Y yo la verdad es que me lo replanteé en mucho tiempo porque yo no me quería ir de esa forma, ¿no? Habiendo jugado un partido mal, claro. Yo necesitaba un tiempo de tratar de generar una ordenanza, de tratar de entender un poco más la técnica. Entonces pedí un tiempo, en los cuales no fueron tolerables ninguno. Entonces, bueno, ahí decidí, miren, muchachos, si ustedes no están de acuerdo con la forma, y yo estoy, bueno, hay dos caminos acá para tomar. Bueno, fantástico. Algunos de ellos miembros decidieron irse del espacio, después tratando de comunicar que yo me había quedado con el sello. Yo en realidad no me quedé con el sello, yo me quedé con la banca, que es la que vengo representando, sí. Y que es la que, nada, que es lo que había acordado con Gustavo. Yo no había acordado en ningún momento que íbamos a hacer una banca, que íbamos a rotar, que íbamos a hacer un año cada concejal, que es sí. lo que por ahí quisieron decir a ellos. Pero son, en realidad son fracturas de cualquier espacio, ¿no? Que se da, que a lo mejor tienen alguna intencionalidad política, ¿no? Puede sí, todo ser. Tiene intencionalidad política. Para mí todo tiene. Para mí todo es política. Todo es política. Y que por un lado, no sé, es una lástima que algunos miembros, porque realmente yo, más allá que los aprecio, creo que son grandes dirigentes. Pero bueno, todo eso me hizo retomar el volante de este espacio sí. y de seguir adelante. Y de hecho, mirá lo que te digo, este año hemos podido lograr muchísimas cosas, al menos yo sí. me sentí mucho más fuerte. Desde tu banca. Desde la banca y desde la condición que se ve yo con otros miembros que siguieron, que no compartieron tampoco la forma, ¿no? De abandonar el barco o de hacerse un lado. Si no fue tan grave tampoco lo que pasó. A ver, pasó. Pichu, perdóname que te interrumpa. ¿Vos considerás que es un problema de formas o de fondo? Con el vecinalismo, con la ruptura, en la ruptura del vecinalismo. De fondo. Uh-huh. Me parece que fue un problema de fondo, que con el tiempo lo vamos a entender, creo. Sí. Pero bueno, creo que más allá de eso, nosotros seguimos dándole pelea, dándole discusión, planteando cosas propositivas, hemos presentado proyectos, hemos aprobado proyectos, a ver. Nos han aprobado un proyecto que lo intentamos meter dos veces, como con la creación del ente de turismo sí. el consejo asesor, en realidad, que realmente tiene otra mirada, tiene otra conformación, va a ayudar muchísimo al que gobierne, porque va a tener un espacio de debate también compuesto por concejales, compuesto por institutos, compuesto por técnicos idóneos en turismo y en hotelería. Y mirá qué loco, ¿no? Porque me lo aprobó, el oficialismo me lo aprobó sí. y la otra oposición me lo tiró en contra tres veces, ¿no? El PJ. Y después yo los veo en Buenos Aires sacándose fotos con Bañuelo, con Santi y demás, y la verdad cuando tenemos un proyecto bueno para defender acá en turismo, me lo votan que no. Entonces, sí. vos llegás a decir, ¿no? ¿Por qué no dialogamos a veces con otros espacios, no? ¿Por qué somos diferentes con otros espacios? Y porque nosotros pensamos de otra forma, no creemos que sacándonos la foto vamos a hacer que Capilla le pegue justo a la vara del turismo. Creemos que esto hay que poner claro. gente que realmente sepa, que participe en las instituciones, que se amplíe el debate. Eso es lo que yo creo, ¿no? Son cosas que realmente me molestan, realmente, porque yo después veo ahí la foto y viajar a Buenos Aires, sacarse una foto. Cuando acá tenemos un lugar por excelencia de turismo, ¿no? Cuando tenemos un proyecto bueno que lo presentamos tres veces y por cuestiones políticas y partidarias, me lo tiraron para atrás, me lo vetaron, me lo desfenestraron, porque no creen en esa forma de hacer política, en esa forma de guardar. Sí. Y bueno, vamos a tener el mismo problema que tenemos siempre, si no, ¿no? La verdad es que sí. Por eso claro. te digo, los dos espacios que hay son dos espacios que dicen ser diferentes, pero realmente son los mismos con diferentes colores, ¿no? Nosotros realmente tratamos de hacer las cosas de otra forma, proponemos otra forma de gobernar, que lo venimos haciendo y lo venimos demostrando. No es que yo me levanté un día con ganas... se te ocurrió tal cosa, ¿no? No, hay hechos que lo demuestren. Y por algo nosotros también no estamos conviviendo con ninguno de los dos espacios. Porque vos imaginate en esta rueda política, ¿no? Y vos sabés cómo son las chicanas y todas sí. esas, y todo lo que circula en la calle, que le pusieron guita para que vaya, que sí. le pusieron plata para que se baje. Que... Sí. La verdad es que, a ver, ¿cómo podríamos gobernar o ser parte de uno de estos dos espacios sabiendo que nosotros no compartimos, no comulgamos, ¿no? A ver, por decirte, el gobierno interino de la Unión Cívica Radical asumió tratando de tapar lo que era C, ¿no? Quieren marcar que son diferentes, ¿no? A C. Pero hacen, a ver, hay un empleado que estuvo en una reunión de otro espacio y ya lo castigaron y lo mandaron a... Tenemos empleado castigado en menos de un mes, ya. Claro. Entonces, a lo que voy, ¿no? Realmente esto para la sociedad de Capilla del Monte se tiene que dar cuenta de una vez, ¿no? Y ser responsable en el momento de votar. Y no te digo que me voten a mí ni a mi propuesta. Capaz que hay otros candidatos mejores que yo y seguro que los hay. Pero realmente reaccionemos, porque después nos quejamos, ¿no? Cuando pasan las cosas, y después lo vemos reflejado en qué, en un hospital, lo vemos reflejado en el turismo, en la economía de nuestros bolsillos. Tenemos que entenderlo, ya que el turismo nos da laburo a todos, pero ¿qué tipo de turismo necesitamos? ¿Cómo? ¿Quién tiene que venderlo? ¿Cómo se venden los paseos? ¿Cómo se mejoran los paseos? ¿Cómo es la planificación urbana? Cortémosla ya con el basural, tomemos decisiones, si no, esto va a ser lo mismo. Y nosotros a veces vemos la foto de Capilla del Monte en el año 40, en el año 50, y decís, qué hermoso, estamos atrás 60 años, ¿no? Hace 60 años estamos mejores que ahora. Sí, las fotos de hace 60 años sobre la techada están en lo de Ochonga, cualquiera que la quiera ver. Es una sola cabeza, es increíble la cantidad de gente. Pichu, para ir cerrando te quiero hacer una pregunta. Hablamos del turismo, ¿no es cierto? Tenemos del turismo, bueno, qué sé yo, y nos llevamos la boca con nuestra fuente de ingreso fundamental, principal, y qué sé yo. Yo personalmente creo que hay que tener mucho cuidado con transformarla en la única fuente de ingreso. ¿Vos tenés algún proyecto, tenés alguna idea de traer a Capilla del Monte otro tipo de ingreso para el ciudadano, digamos, facilitar que un tipo fabrique, no sé, sombreros? No. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Sí, o sea, sí. Una alternativa al ingreso turístico. Nosotros, con gente amiga y compañera de trabajo, hemos hecho muchos trabajos de campo, ¿no? Relevando lo que hubo antes en Capilla del Monte, ¿no? Bueno, nos dimos a entender que había muchísimas cosas, muchas fábricas, muchas producciones, que hacían de Capilla del Monte también, ¿no? Nosotros creemos que el turismo es el eje que pone en valor, ¿no?, la economía de Capilla del Monte. ¿Por qué? Porque Capilla del Monte es un destino que en los principios, cuando se empieza a hablar de turismo en 1920, 1930, la gente venía por el turismo salud, por el aire puro sí. de las sierras, ¿no? Si seguimos talando y seguimos, bueno, no vamos a tener ya más aire puro de la sierra. Sí. Pero con respecto a eso, ¿no?, hay muchas cosas que tienen que ver con la producción, ¿no? Que habla, tienes la producción agrícola, la producción de jabones, la producción de textiles, la producción de artesanía. Todo eso va mechado de la mano con el turismo. Yo creo que entrar a enlazar todos esos actores es fundamental para que Capilla del Monte salga adelante. Es fundamental que vengan buenas inversiones, ¿no? Yo creo que en eso hay que legislar seriamente, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que atrapar buenas inversiones también. ¿Para qué? Para que nos vengan buenas obras y que vengan gente que venga a poner plata y pueda generar laburo para nuestros albañiles, nuestro maestro mayor de obra, los corralones, la obra del gas natural. Hay que continuar con esa obra, hay que tratar de buscarle la forma y buscarle el beneficio. Hubo muchas idas y vueltas con esa obra de las empresas sí. privadas. Bueno, para mí lo tiene que hacer la municipalidad si está calificada para hacerla. Entonces, hay muchas cosas que se pueden realmente hacer y que pueden generar laburo. Yo creo que lo que es el trabajo en Capilla del Monte y en todo el corredor Pudinilla, hay que tratar de articularlo también con los otros corredores, ¿no? Articular con lo que es Cruz del Eje, articular con la producción de Cruz del Eje, y ahí entrar a mechar lo que es la producción. Otro tipo de industria contaminante no creo que sea buena para Capilla del Monte también. Yo creo que con lo que tenemos nos alcanza y nos sobra. Lo que sí tenemos que medir, ¿no? Empezar a hablar de puntos de impacto, ¿no? ¿Qué cantidad de gente? ¿Qué tipo de gente? Sobre todo en los paseos, ¿no? Porque por ahí no se habla esto de la cantidad del impacto que deja el turismo. El turismo deja, si bien deja dinero, pero deja mucha basura también, ¿no? Y bueno, y si bien nosotros no empezamos a medir, sobre todo en los paseos, la cantidad de impacto y la carga que tiene que tener cada paseo, bueno, nosotros de esa forma, midiéndolo, podemos regular el turismo, porque tenemos recursos impresionantes, como es el Cerro Uritorco, los terrones, Agua de los Palos. Sí, el zapato. El zapato. Pero bueno, si nosotros los entramos a planificar y a medir, podemos tratar de que Capilla del Monte tenga turismo todo el año y un turismo de buen nivel adquisitivo, que no contamine, que tenga otra visión y que busque otro tipo de cosas que dentro de la Argentina no las hay. Claro. Aparte, me parece muy interesante lo que vos estás diciendo, ¿no? Porque nombraste dos o tres alternativas de empresas o pequeñas empresas donde, como la de Jabón y otra, un par más que nombraste, donde no estás hablando de inversiones multimillonarias, estás hablando de salidas laborales, pero lo fundamental es que hay que entender, hablaste también, me pareció muy importante, de la obra del gas, porque eso transforma al turismo, que sigue siendo nuestro eje de ingreso más importante, transforma nuestro turismo en competitivo, porque hoy las tarifas de los hoteles de Capilla del Monte son carísimas. ¿Por qué son carísimas? Por la tarifa del gas, por el gas envasado, porque no tienen gas natural. Y el gobierno nacional sigue aumentando y aumentando y aumentando, y la proyección es hacia el infinito. Por eso yo planteo otras salidas económicas, porque de golpe Brasil se te pone muy barato y vos con 500 pesos te vas a pasar 15 días a Brasil. Sí, ¿y cómo competís? No, bueno, en esa discusión, mira, yo la verdad que he estado muy molesto realmente, porque por ahí tenemos un ministro de turismo cordobés, ¿no? Y realmente en el momento de debatir los fines de semana largos y los feriados puentes, que realmente nos benefician no solo a Córdoba, sino a toda la Argentina. A ¿no? todos los lugares, claro, turísticos. Hablaba con gente de la costa también, se claro. ha hecho durísimo el invierno. Pero volviendo un poco a Capilla del Monte, tengo amigos y colegas cabañeros, ¿no? En la zona de Valenti. Sí. Y realmente no pueden abrir un fin de semana de invierno por la cantidad, porque el visitante está acostumbrado a abrir y prender el calefactor y dejarlo prendido, porque ellos viven en Buenos Aires, o en Rosario, o en Santa Fe, y tienen gas natural. Entonces, vos cuando hacés los números de alquilar una cabaña, 800 mangos, 1000 mangos, sí. el fin de semana, y gastaste 600 en gas, claro. ¿no? Porque te lo come. No abro. Y realmente claro. es una preocupación claro. muy grande, Carlos, porque claro. realmente el que invirtió, ¿no? El que invirtió una plata importante, está en un problema grave, por no solo que no recauda para pagar los impuestos, ni los gastos fijos, como la luz, como es el gas también, sino que tampoco le puede conseguir un novio para alquilárselo a alguien a toda esa inversión, y tampoco venderla. Entonces yo creo que de ahí para abajo, y tampoco puede contratar al que le viene a hacer el parque jardín, tampoco le puede hacer la mejor. Claro. Sí, bueno, toda una rueda interminable. Es una interminable. Rueda, y tenemos que entenderlo así, porque sí. por ahí dicen, no, yo no vivo, yo creo que sí, vivimos todos todo vivimos. El turismo. Hoy todo. En día todos. Después de un fin de semana largo, bueno, que hay acá en la localidad y viene gente, se yo nota. Creo que queda dando vueltas 2 milloncitos de pesos se repartidos nota. En todo sí, y bueno, entonces tenemos que entenderlo así y tenemos que generar muchas más propuestas que tengan que ver con esto. Y de hecho los emprendedores están, pero tenemos que tratar de enlazar, tenemos que hacerle entender al hotelero, al cabañero, que compremos acá el jabón, que el productor de acá se ponga. Sí, hubo una época, creo que lo hizo Gustavo César, pero la ordenanza, creo, el compre capilla, no estoy muy seguro. Sí, es más grande, es más antiguo esa ordenanza. Más viejo es. Sí, sí. Tratar de fomentar eso, ¿no? El compre capilla, que quede la plata acá, viste, que seamos un poquito más, cuidemos un poco más nuestra sociedad. Pero bueno, yo creo que hay mucho para hacer, Carlos, creo que es un desafío grande. Creo que ahora, yo creo que tendrían que haber elecciones cada 2 años. Ahora vemos las plazas arregladas, ahora vemos que se está cortando el pedazo. Claro, ahora vemos, claro. Che, bueno, ¿qué pasó? ¿Y antes qué pasó? No había cuchilla en la cortadora. Se arriegan las calles. Entonces, bueno, che, pongamos las mismas ganas para todos. Y en este sentido, ¿quién sale beneficiado? El vecino, Capilla del Monte. Pero bueno, creo que estas elecciones tienen algo muy, muy particular. que va a ser un mano a mano de candidato. No va a haber una boleta arrastre, no va a haber una lista sábana, que la gente no se acuerde. Va a haber un par de candidatos y acá en un pueblo nos conocemos todos, vamos a poder ver la cara de cada uno. Sí. Y bueno, y al que sea bueno le van a poner el voto y al que no lo van a castigar. Es así de corta. Y en el caso nuestro, del espacio nuestro, creo que hay muchas posibilidades porque realmente las propuestas no son superadoras las que hay, ¿no? Es lo que yo entiendo y por eso es que yo me animo a presentar. Sí. Pero en el caso que no tengamos una muy buena elección, bueno, será la mejor encuesta, porque acá vemos encuestas de consultora. Todo acá rato. Sí, y unos cuadritos hermosos que este subió 2 puntos. A ver, la mejor encuesta son las urnas, ¿no? Sacaste 300 votos, Pichu Nieto. Sí. ¿Y sabes qué, Pichu Nieto? Quédate en tu casa o dedícate a hacer lo que vos haces, que te va mejor. Es así, Carlos. Y si sacas una buena cantidad de votos, bueno, realmente la gente quiere acompañar. Eso también me motiva a mí a presentarme en esta elección. Aparte es un buen campo de proyección para el 2019, ¿no? Seguro, es un adelanto, eso es lo que siempre digo. Si nosotros es un ensayo, digamos. Es un ensayo, con una campaña corta y bueno, obviamente que son las dos estructuras. Uno son los que gobiernan, que como quien dice, tienen la chequera, eso. Claro. Ellos son los que manejan la estructura y el aparato. Y el otro aparato que es Unión por Córdoba, que también va a bajar con recursos, que lo están haciendo, que vienen trabajando hace mucho tiempo y que están en la disputa. Nosotros, lamentablemente, nunca vamos a correr con el caballo del comisario. Sí. Pero bueno, realmente, en ese sentido, apelo realmente a la voluntad de la gente y al criterio del vecino de Capilla del Monte. Porque muy bien. Si el criterio dice otra cosa, y bueno, realmente tenemos un montón de vecinos que piensan de otra forma. Muy bien, muy bien. Renata, ¿tenés alguna pregunta? ¿Algo te han mandado? No, un mensaje de María Eva Mendieta, que me parece que te acompaña en la propuesta. Dice, es la primera vez que una elección es una elección genuina, que no se ata a un candidato nacional o provincial. No desaprovechemos la oportunidad de elegir una propuesta local. Bueno, un poco lo que estabas diciendo vos, Pichu, ¿no? El hecho de que de la autenticidad del vecinalismo, de la Unión Vecinal Capillense, ¿no? Sí, quiero agradecer también, bueno, María, una compañera de militancia desde hace años, una amiga y compañera de trabajo y de proyectos. Creo que tenemos un material humano realmente muy bueno para ponerlo a disposición del pueblo. Y que Capilla del Monte no se puede perder esa oportunidad. Tenemos ganas realmente, y cuando uno se pone a participar en la política, deja de lado muchas cosas, ¿no? Entre ellos la familia, su emprendimiento. Y dinero. Seguro. Sí. Y nosotros realmente, como te digo, yo realmente ayer estaba muy, muy molesto. Porque, gente amiga, ¿no? Me dice, che, pero el PJ te ofreció 120 mil pesos para que te baje y el radicalismo te puso 200. Yo le digo, pero vos sos mi amigo, vos me conoces. ¿Vos te pensás que lo van a poner al margen de que sea cierto o no? Claro. Yo la verdad es que nunca he tenido la posibilidad de estar en una estructura grande y de manejar un presupuesto para una campaña, ¿no? Que realmente uno dice, ¿dónde sale toda esa guita, no? Sí, sí. Siempre en las campañas que nosotros hemos hecho hemos blanqueado de dónde viene, hay muchos cenas, hay muchos bonos, aporte. Sí. Realmente me molesta mucho, sobre todo que amigos míos me planteen eso, ¿no? Yo creo que nuestra convicción va por otro lado, va porque queremos una Capilla que viva mejor, va porque quiero seguir viviendo acá en Capilla del Monte, va porque tengo mis hijos en Capilla del Monte y quiero que sigan andando en bici y que no le roben el teléfono en la plaza. Va porque quiero que sigan abriendo las organizaciones sociales que hacen un trabajo fundamental de contención en los barrios. Va porque necesitamos que nuestra economía y que todos tengamos laburo. Va porque mis amigos y un montón de vecinos tengan su vivienda, su casa propia, gente laburante. Bien. Va por un montón de lados. Va por llevar gente en mi emprendimiento, que tengo minibús, y no hacerlos mirar siempre a la derecha para que no miren el basural al lado izquierdo que se está quemando. Va por otro lado, ¿no? Lo mío, en realidad. Yo creo que realmente sí. Y mira lo que te digo, Carlos. Si yo realmente estuviera convencido que hay una muy buena dirigencia, yo me quedo en mi casa y los aplaudo y los acompaño. Pero a veces uno se encuentra en el punto de decir, ¿qué hago? Che, ¿participo en el debate o no? Y si no participa, me la tengo que comer de afuera y tengo que hablar para abajo. Y a llorar en el campito. Y me la tengo que bancar. Y si no, tengo que entrar en el juego y bancarme todas estas chicanas y cosas. Y bueno, es así. Esto es así, esto es la política. Tengo una última pregunta en relación a esto que hablabas. Dice, ¿quiénes te acompañan? Si tienen equipos, ¿no? Si tienen equipos ya planteados para la propuesta. Sí, hay gente que ha seguido trabajando con nosotros, que bueno, son los que nos han ayudado siempre en las plataformas. Hay otra gente también que está esperando, siendo un pueblo también esto, me dice, bueno, en el caso de ganar, yo estoy, contá conmigo, en el caso de no ganar, realmente sabemos que acá te castigan y a veces sube un gobierno y dice, ah, este estaba con Pichu, bueno, a veces voy y le clausuro y demás, siendo comerciantes y profesionales. Bueno, entonces, hay mucha gente, realmente no me animaría a hacerlo esto si no tuviera el apoyo de gente que me acompañe y que lo sepa hacer, ¿no? Que sepa desempeñarse fielmente en cada. O sea, que nosotros cuando hablamos de cada secretaría tratamos de que cada secretaría esté representada por lo mejor de lo que hay, ¿no? Para que es una columna vertebral que debe tener el conductor, que debe ser muy fuerte, porque nosotros no podemos poner un farmacéutico en el hospital. Es lo que siempre planteamos. Necesitamos que sea un médico. Claro, que el arquero juegue de arquero y que el 9 juegue de 9. Bueno, es simple. Tal cual. Lo habías hablado al principio de la entrevista, cuando decías, bueno, que te sentías contento por estar rodeado de una cantidad de gente importante. Bueno, Pichu, te agradezco mucho haber compartido con nosotros este rato de la mañana aquí en este emprendimiento, una cooperativa, también un emprendimiento que me gustaría que contemples, ¿no? Las cooperativas, las nuevas formas de trabajo, la nueva forma de agrupación entre los ciudadanos de Capilla del Monte con objetivos comunes. Te agradezco mucho y seguramente no es esta la última oportunidad que nos vas a visitar. Te vamos a invitar más próximos a las elecciones y vamos a ver cómo andan las cosas y qué recibiste de la calle. Carlos, bueno, primero te agradezco, te felicito por volver de nuevo a esto que es lo tuyo, ¿no? Que creo que sos una persona que realmente le pone muchas ganas a lo que es el periodismo, a la investigación, seria, ¿no? Siempre seria, con otra mirada crítica y objetiva, ¿no? Uh-huh. Más allá de que tengo un gran aprecio por vos. Sí, como te decía, creo que es fundamental las cooperativas y el trabajo cooperativo hace que una sociedad salga adelante, ¿no? Realmente. Así que bueno, felicitarlo también a los chicos del espacio, están muy lindos. Acá hace unos años hemos aprendido folclore, creo que... Sí, ¿no? Muchas jubilaciones, ¿sí? ¿No? Tiene muchas zapateadas este espacio, sí, así que... Está zapateado. Mucha historia, sí. Así que bueno, en ese sentido creo que hay buena energía y nada, los felicito y bueno, a seguir adelante. Y sí, nosotros siempre que podamos colaborar con esto, porque nosotros venimos de estos lugares, nosotros venimos de organizaciones sociales, a lo que nos lleva a nosotros a participar en política pública, es tratar de... Nos dimos cuenta que dentro de las organizaciones sociales tenemos un techo, ¿no? Tenemos un límite. Y para generar un cambio mayor, que es un proceso de la política, necesitamos estar en la política pública. Entonces creo que las bases siempre están acá, en las cooperativas, en las ONG, en los clubes, en los centros vecinales. Es la clave de sacar adelante una sociedad. Muy bien, muchas gracias, Pichu. Gracias, Carlos. Bueno, muy bien, ahí pasó con nosotros Juan José Nieto, Pichu Nieto, quien es candidato a intendente para Capilla del Monte por la Unión Vecinal. Estas elecciones se van a realizar el 13 de diciembre. El 3 de diciembre. Sí. La tengo en el 13. Sí, de hoy. Hay que jugarle. Sí. Y al 22, no te olvides. También. Bueno, Renata, vamos un poco a la música. Sí, señor. Siendo las 12 y 23 del mediodía ya de este sábado. Sí. Nos vamos un poquito a la música, ¿le parece? Sí, dale.